Bueno, nos vamos ya a tierras vizcaínas con Óscar Aranda, compañero de la 97. Hola, Óscar, egunon. Hola, muy buenas, egunon. Egunon, bueno, pues hoy, si no me equivoco, nos vamos a dedicar en cuerpo y alma, bueno, a todo lo relacionado con el vertedero de Zaldívar, ¿no? Pues sí, porque es lo que la noticia o lo que ha generado el territorio vizcaíno esta semana, pues con mayor importancia. El desastre medioambiental ocurrido en este vertedero situado en terrenos de Zaldívar, en el barrio de Izaga, en Euskera, muy cerca de Ermua, a 300 metros, un poco más de Ibar, a unos 500, y donde siguen sepultados dos trabajadores tras el desprendimiento pues de parte de la ladera de este vertedero, pues que ha generado una semana, desde el jueves que ocurrió todo esto, una semana llena de malestar pues por parte de la ciudadanía de estos pueblos, de movilizaciones multitudinarias, de un incendio que sigue activo y visible para toda la población de Ermua, de una solidaridad vecinal y sindical con los trabajadores sepultados, que no ha sido así por parte de instituciones, con críticas muy feroces y lógicas por su cuestión informativa y su falta de empatía, con un lehendakari barriobajero que no admite ninguna crítica, con un consejero de medio ambiente que se ha escaqueado de una manera totalmente grotesca y avergonzante, con la presencia de amianto que ha paralizado las labores de búsqueda de estos trabajadores sepultados, del corte de la 8 durante más de 12 horas, pero los peajes seguían cobrando, las culpas todas que se les ha echado a la empresa que gestiona este vertedero, Verter Recycling, y la lavada de manos de todas las instituciones como si no tuvieran ninguna responsabilidad. Bueno, sospechas y muchos hilos de Twitter dando nombres e influencia de los responsables del vertedero, que parece que están muy bien conectados y en la órbita del PNV y del PSE. Bueno, pues muchos focos informativos, muchas preguntas que no están siendo respondidas y qué es lo que está reclamando la ciudadanía de estos pueblos. Bueno, pues empezamos por el principio. El barrio de Izaga, pertenece a Zaldívar, pero está más cerca de Ermua, casi pegando con este pueblo, y muy cerca también de Eibar, como decíamos antes, unos 500 metros, y es un barrio pues muy machacado, rodeado de la autopista, de la A8, y de los diferentes ramales de la variante nueva que estrenaron el año pasado, con un vertedero que ahora, pues tras su desprendimiento, pues ha empezado a saber lo que allí contenía. Parece que amianto y residuos de carácter industrial, que también se habló en un momento del Lindale, pero bueno, se han ido comentando cestas todos estos días, que es difícil, bueno, sacar el grano de la paja, ¿no? Ya. Y que no se sabe muy bien su envergadura de lo que hay ahí en este vertedero y el tipo de tóxicos que puede contener. Para ver un poco el alcance de lo que está suponiendo para las poblaciones y también para los responsables políticos locales en todo esto, pues ayer mismo hubo pleno en el Ayuntamiento de Zaldívar, que gobernado ahora desde las últimas elecciones por el PNV y PSE, y el alcalde reconoció la situación de emergencia en el que se encuentran. Dicen que están desbordados, que necesitan ayuda, y se la pidieron directamente al Departamento de Medio Ambiente, este departamento dirigido por Iñaki Arriola, antiguo alcalde de Eibar, y que anda escaqueándose y siendo sinvergüenza mayúscula, hay que decirlo así. En este pleno de Zaldívar de ayer, incluso el teniente alcalde, Juan Mari Uriarte, no pudo soportar la presión y la tensión que había en el pleno y salió envuelto en lágrimas y tuvo que abandonar este pleno durante varios minutos. Parece que uno de los trabajadores sepultados, Alberto Sololuce, es su amigo y está viviendo como un drama que lo es, claro, todo lo que está aconteciendo esta semana en estos pueblos. Mm. Para que veamos la situación pues, de emergencia que hay, que incluso en los plenos, un pleno con mucha tensión y que incluso pues algunos responsables políticos pues que no pueden aguantar toda esta presión. Y que eso, pues que hablan de estado de emergencia, que piden ayuda. La verdad es que era un mensaje de, bueno, pues que queda que pensar, ¿no? Bueno, desde el mismo día que se produjo el desprendimiento, el jueves a la tarde, vecinos y vecinas de este barrio de Izaga, primero y luego posteriormente los pueblos de alrededor se han ido juntando y movilizándose pues para pedir explicaciones a las instituciones, ya que opinan que la gestión informativa ha sido tan pobre, con tanta falta de empatía, pues que ha provocado un enfado generalizado. Y por lo menos en redes sociales, pues un estado incluso de histeria colectiva, donde se han dicho muchas cosas, demasiadas, algunas más alarmistas que otras, y que no han hecho más que pues sobredimensionar unos hechos ya de por sí lo suficientemente graves como para querer agrandarlos, ¿no? Bueno, se ve que aquí no vamos a el tema de cómo pasan estos en este tipo de sucesos, los que hay falta de información, empieza a correr por ahí la rumorología y se empiezan a decir unas cosas tremendas que, bueno, hay que quitar la paja del grano. Y la verdad es que en todos los por ejemplo, que hemos tenido acceso a una página de opinión de Facebook de Ermua, que se llama Ermua Opina, en la que hay metidas unas 6.000 personas, o sea, en una población de 16.000 habitantes, y que, bueno, pues ahí se han dicho muchas verdades, muchas, se han planteado muchas preguntas, pero también se han dicho muchas barbaridades, ¿no? A cuenta de todo esto, entonces, estaría bien, por parte de las instituciones o por parte de quien sea, que hagan una, que separen el pajo, el grano, la paja, y que digan lo que es verdad, lo que no es verdad, y sobre todo para que no asusten más a la población, que ya de por sí está bastante asustada. Bueno, los detonantes de todo este malestar fueron en su momento, han sido cuando se ha sabido que había amianto, eso por un lado, y cuando se produjo el incendio, que a día de hoy, y a pesar de la lluvia, pues sigue activo en el mismo foco del vertedero. Claro, un vertedero que está lleno de materiales tóxicos, de materiales también orgánicos, bueno, pues toda la biomasa que hay abajo, pues eso arde al momento, claro, la biomasa es al final una fuente de energía, y es algo que pues que no pueden parar ese incendio. Hay un helicóptero que está continuamente intentando pues sofocar el incendio, y no pueden pues a saber lo que hay ahí, ¿no? Bueno, el lunes fue un día de movilizaciones multitudinarias en pueblos como Ermua, Eibar, Zaldívar y Marquina. La verdad es que había que ver las fotos de las manifestaciones con miles de personas, en los pueblos hablar de miles de personas, cuando la mayor de las veces lo que se hacen es concentraciones en apoyo a unas cosas u otras. Ha salido todo el mundo a la calle, ¿no? De una u otra manera. Pues sí, la verdad es que en todos los pueblos ha habido una movilización tremenda y se ha visto pues miles de personas. En estos pueblos hablar de miles de personas es decir mucho, ¿no? Bueno, y también en Marquina, porque uno de los trabajadores sepultados es de esta localidad. Bueno, y en los días posteriores pues han ampliado a otros municipios guipuzcoanos, muchos de ellos relacionados con el tema de incineradora, pues Lasarte, Zubieta, Donosti, también se han hecho concentraciones o manifestaciones, porque han visto, pues han relacionado vertedero, incineradora, calidad del aire, tóxicos que respiramos, bueno, pues todos estos asuntos. Y también en Zalla, donde parece que quieren trasladar ahora todos estos residuos industriales de ese vertedero desde Zaldívar, con este supuestamente amianto que pueda haber, y donde la población se niega a este traslado, un pueblo que ya está movilizado y que, como comentábamos en anteriores semanas, está reclamando el cierre de una empresa contaminante que está entre Güeñes y Zalla, ¿no? Bueno, mañana va a haber también movilizaciones organizadas por la mayoría sindical en Bilbao a las 6:30 en la Plaza Arriaga para denunciar la precariedad laboral y los accidentes laborales mortales, que ya llevan 11 víctimas en lo que vamos de años. Hay que recordar, alguno de los trabajadores sepultados ya avisó 3 días antes del desprendimiento que la ladera del vertedero estaba muy desestabilizada y que era peligroso trabajar en estas condiciones. Aún así, pues siguió en su cajo con tal fatal desenlace, ¿no? El gobierno vasco está intentando echar todas las culpas a la empresa que gestiona este vertedero, Verter Recycling, aunque sabía de las irregularidades y del tipo de material que recogía, como se ha puesto manifiesto en los informes que ahora se han conocido. Bueno, otro tema que preocupa a la ciudadanía es el tema de la calidad del aire, que a pesar de que el alcalde de Ermua dice que está en parámetros normales, como lo explican unos mandos gigantescos que hemos podido ver en portales de Ermua, en la que en todos los portales de este municipio de Ermua, y lo único que ha generado es más malestar, porque la gente no se fía de estas mediciones. al final, si no informas bien, pues generas todo esto y más rechazo y desconfianza. Y además que en el bando ni tan siquiera se hacía una referencia a las dos personas, que a los dos trabajadores que siguen sepultados, se hacía referencia a que se ha cortado la A8, que ha estado 12 horas cortada la A8, pero ninguna referencia a trabajadores sepultados. Vemos que cuando las víctimas son trabajadores, pues no hay ninguna institución que esté ahí solidarizándose, mostrando un mínimo de empatía. Bueno, la verdad es que las reacciones que están teniendo los dirigentes políticos deja mucho que desear. Sí. Bueno, ayer se... más cosas. Ayer se conoció también, bueno, se anunció y se pidió a vecinas y vecinos de Ízaga, de este pueblo donde está, este barrio donde está situado este vertedero, que no consuman agua de manantiales ni tan siquiera para regar los huertos. Bueno, con estos precedentes es totalmente lógico que las vecinas de estos pueblos pues estén en alerta continua y que pidan responsabilidades, claro, ¿no? Bueno, pues ya para acabar, pues que han sido días duros para estos pueblos, dos personas siguen sepultadas, un incendio que no mitiga, dicen que ahora van a pedir 4 helicópteros al Estado, imagino que serán helicópteros militares o lo que sea, y además pues un Lendakari que solo piensa en elecciones y que pasa olímpicamente de este tema y que encima pues no admite críticas, se vuelve chulesco, macarra, autoritario y con una falta de empatía tremenda. Sí, hablas de la falta de empatía en general, ¿no? Que hemos visto también en determinadas instituciones, y con eso enseguida vamos a terminar precisamente pues con el Lendakari, que lo comentabas tú ahora, ¿no? En una rueda de prensa en la que, bueno, pues contesta con perlas como las de decir que no va a Zaldívar porque se lo digan en Twitter, o porque, bueno, pues que no visita catástrofes naturales, etcétera, ¿no? No entiendo yo muy bien por qué a lo de Zaldívar se le llama catástrofe natural, ¿no? Vamos. ¿Qué? Aparte que luego para reunirse con y pasar todo el día de propaganda y para reunirse con empresarios, con el rey, con demás, esto pues no tiene ningún empacho de reunirse en cualquier momento. Y bueno, y es curioso que Arantxa Tapia, que es una que pues siempre se comenta que parece ser que forma parte de la plantilla de la ETV y del Teleberri, que sale continuamente, pues estos días pues bueno, pues no sale tanto. No sale tanto en los medios, ¿no? Bueno, en fin. Pues y en Twitter le está recordando a Urkullu en todo momento, todas las veces que se ha mostrado su solidaridad, pues hablan de cuando se incendió la catedral de Notre Dame, cuando ha habido pues una inundación pues en el Levante español, o cuando ha habido otro tipo de cuestiones que se ha solidarizado, y por qué en este caso es que era un simple Twitter, una simple visita, un simple esto, bueno, que igual no es lo más importante, lo más importante, pero bueno, da como la sensación de que a quién defiende, ¿no? Esto es Lendakari, aunque igual que como decía, igual no es lo más importante es rescatar cuanto antes a estas dos personas sepultadas en este vertedero, que se depuren responsabilidades, que se traten estos residuos de otra manera, que se mitigue este incendio y que sobre todo se le dé información a la ciudadanía, que es lo que está echando en falta en todos estos días desde el jueves que se produjo este desprendimiento del vertedero. Eso es, y que se pongan los medios para que no pueda suceder algo similar pues en otros vertederos, ¿no? En toda la geografía vasca. Bueno, pues si te parece, terminamos precisamente, nada, es un pequeño corte, con esa comparecencia en la que hacía ante los medios de comunicación Íñigo Urkullu, y a la que respondía, cuando menos, pues como decíamos, con una falta de empatía evidente. Así que nada, Óscar, la semana que viene ya esperemos volver a la crónica habitual. Eso es. Hoy, pues, los acontecimientos lo requerían, hacer un monográfico sobre este tema, y así lo hemos hecho. Eso es. Perfecto. Venga, Óscar. Ale. Hasta la semana que viene, agur. Agur. Al margen de la cuestión electoral, en estos días usted no ha sentido la necesidad de ir a Zaldívar, donde hay dos personas enterradas en un desprendimiento, para conocer la situación o para ver qué ocurría allí. Por las campañas que se hagan en Twitter, no. y por su propia voluntad. Tengo la experiencia personal. Intento deslindar también cualquier tipo de presencia que suponga solamente una escenificación, sino que se base también en la interpretación de lo que puedan ser catástrofes naturales o lo que pueda ser también, a pesar de ser sucesos fatales, fatídicos, accidentes laborales. Tengo que decir que desde el primer momento existe una mesa de crisis. Desde el mismo jueves por la tarde. Cuando el jueves por la tarde yo calculo que hacia las 4:30, 5:45, no me tomen la hora como referencia porque en ese momento yo no estaba mirando al reloj, pero por lo que era la situación en aquel momento yo estaba reunido con la consejera de seguridad. Y la consejera de seguridad fue la primera que recibió el mensaje. Inmediatamente arbitramos la mesa de crisis. La mesa de crisis que tuvo un reflejo también con una reunión o con una presencia entre la consejera de seguridad y el diputado general de Vizcaya en la sede de Interbiak. En todo momento he seguido puntualmente lo que estaba aconteciendo y los pasos que teníamos que dar desde la mesa de crisis, que prioritariamente tenía que basarse en la búsqueda y, si era posible, encontrar los cuerpos de las personas desaparecidas.